sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Para continuar logrando éxitos concretos dentro del proceso revolucionario, del proceso de construcción de la patria nueva en lo político, continuar consolidando las instituciones del nuevo Estado Nacional y de justicia. Pero como hay tanto farsante en este mundo, como hay tanta hipocresía en este mundo, y tantos que hablan de democracia y andan esbarriendo y atropellando a los pueblos, cuando sabemos que sin pueblos libres, verdaderamente libres, y sin poder popular no hay verdadera democracia, pues tenemos nosotros que continuar fortaleciendo el poder popular, que es la esencia de la verdadera democracia, el gobierno del pueblo. 94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetar, diga. A impresionar. Sí. Este fin de semana, los tres escenarios que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular. A través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de Estatus 94.7 FM al son del 23. Estás en sintonía de grada popular como todos los lunes a partir de las 20 horas de Caracas. Recordamos que tu emisora llegaba bajo la dirección del licenciado Joe Contreras, y la coordinación técnica de Guadalupe Rodríguez, y la coordinación técnica también está el camarada Fran León, y en la coordinación de contenido el pana José Pérez, y detrás de los controles el amigo, el compañero de pulga que le está haciendo la gauchada, ahorita no me acuerdo, el Wilmer. Wilmer, ¿viste? No, tú eres pichito, Wilmer. Bueno, y quien está detrás de esta producción y conducción de este espacio, Richard Pérez, quien les habla, Javier Xavier. Una vez más, en esta grada popular, pedimos disculpas porque el lunes pasado no tuvimos al aire por razones de feriado. En Venezuela se celebra la batalla de Carabobo el día 24 de junio, donde se selló la total independencia de la República de Venezuela bajo el mando de su máximo exponente, Simón Bolívar, y todos nuestros libertadores. Y obviamente esa fecha la llevamos en el corazón, así como el próximo viernes, que ya se aproxima también un nuevo puente, el 5 de julio. Y bueno, darles la bienvenida a esta tu grada popular, recordando los teléfonos de contacto, 0212-830-2819 es el teléfono de cabina. La mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. 0577, y recordarles que puedes seguir a esta tu emisora Radio Al Son del 23 a través de ese mismo tweet, @ Radio Al Son del 23, y nuestro blog, donde consigues toda la información de nuestro programa, hasta nuestros programas grabados, los 130 y algo que hemos tenido ya en estos 3 años que tenemos, 3 años y pico aquí en esta emisora, gradapopular.tk, y consigue todos los contactos para que nos hagas llegar cualquier tema que quieras discutir aquí, así como tu música, si eres una agrupación musical, y para eso estamos, como emisora y comunitaria o alternativa. 24 de junio. Una fecha emblemática para todos los venezolanos porque de alguna u otra manera se selló la primera independencia. Y hoy nosotros estamos llamados por la historia a seguir consolidando esos sueños de todos esos hombres y mujeres que cayeron en aquel campo de batalla que marcó la historia no solamente de nuestro país, sino de nuestro continente entero. Y dejó claro que nacimos para ser libres, que nacimos para ser insurrectos, que nacimos para seguir rompiendo cadenas y fortaleciendo y forjando al hombre nuevo. Hoy hay muchas cosas sobre el tapete nacional e internacional, pero lo más importante de todo es siempre analizarla con cabeza fría y con una visión autocrítica, porque de esa circunstancia es que la lucha de clases en nuestro país, en nuestro continente y en nuestros pueblos va a seguir avanzando y se va a seguir agudizando. Uno de esos temas que está ahí a la palestra es el tema del, se podría decir, espía. Sí, el espía de la CIA, Souther. Sí, el señor Edward Snowden. Snowden. El cual está solicitando la cual está solicitando a Rusia y a varios países como Ecuador y Venezuela, está solicitando el asilo político, ya que es un perseguido político de parte de la misma Estados Unidos, porque empezó a revelar varios puntos de investigación, ¿no? De espionaje que está haciendo Estados Unidos a varios países. Y luego ahí tenemos problemas porque no le quieren dar asilo político. Inclusive el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que le podría dar asilo con una condición: que dejara de dar información así a diestra y siniestra como un loco, prácticamente le dijo. Prácticamente sobre el caso Snowden, así se pronuncia. Sí. Tenemos que analizarlo. Vamos a llamarlo por su nombre, Edward. El caso de Edward. Ajá. Hay que verlo con mucho ojo crítico. Sí, porque ya hay un precedente, ¿no? Que es el señor que tenemos en la embajada de Ecuador en Inglaterra, Julian Assange. Julian, el cual ya tiene un año ahí metido ya. Sí. Tomando asilo, esperando que Inglaterra se apiade de darle una carta en la cual lo liberará para poder irse a Ecuador, que es el país que le quiere dar asilo político. Pero bueno, nosotros... Ambos son perseguidos políticos. Esos sí son perseguidos políticos. Porque uno reveló a través de los cables de Wikileaks, la famosa página de Wikileaks, que es Julian Assange, y el otro compañero, Edward Snowden, está siendo perseguido porque simplemente está revelando secretos de inteligencia norteamericana, los cuales deja a Estados Unidos prácticamente a la buena y diestra de todos los noticieros, de todo el mundo se entere porque Estados Unidos vigila el mundo, ¿no? Estamos hablando de todas estas cuestiones que tenemos y prácticamente estamos siendo adictos cuando tenemos teléfonos inteligentes. Cuando tenemos teléfonos que todo esto a la fin. Un teléfono inteligente es un GPS donde te pueden ubicar donde le dé la gana. De hecho, el caso, el mismo Edward Snowden dijo que ni siquiera apagando el teléfono y quitando la pila puedes apagar, te siguen localizando porque siempre queda algo de carga dentro del celular. Y en una de sus reuniones que hizo en Rusia con uno de esos agentes para negociar su entrega o su asilo, el hombre pidió a los mesoneros que metieran el teléfono en una nevera. Eso lo pueden leer también en Grada Popular en nuestro Facebook. Es una interesante nota, suena ridículo, ¿no? No. Pero no. Él tiene motivos para decir que aísla totalmente el teléfono a meterlo en la nevera. Todos los que andamos haciendo revolución de alguna u otra manera. Sabemos muy bien que son medidas de seguridad, claro, que se tienen que tomar en su momento. Lo único malo es que la gente tiende a ridiculizar este tipo de noticias porque dice que eso no puede ser verdad. Claro. ¿Cómo va a ser? Y esa llamada que hizo, que capturaba a María Corina entregando la patria y diciendo todos los planes que están haciendo para hacer un golpe de Estado, y esa escasez que tenemos más de 2-3 meses en Venezuela, no, todo eso es mentira, todo eso es ficticio. El gobierno siempre busca una excusa para mantenernos descuidados. No, amigos, está en pie de lucha y está, esa gente está en un golpe de Estado ya montado hace rato. Bueno, mira, volviendo al tema de Edward Snowden, la verdad que nosotros siempre solidarios con las causas de la lucha de nuestros pueblos. A nivel personal puedo decir que es algo que tenemos que ver con mucho ojo crítico, sobre todo porque podría ser hasta una concha de mango del imperialismo norteamericano, ya que de estos hombres que no quieren a su patria, estos hombres que solo llevan la muerte a lo largo y ancho de todos los continentes, se puede esperar cualquier cosa. Pero viéndolo del lado bueno, del lado positivo, del lado de la solidaridad, indiscutiblemente como revolucionarios, como hombres nuevos, nos solidarizamos con este compañero. Pero también me entristece mucho ver a nuestro presidente como Nicolás Maduro alzando su voz a los cuatro vientos, pidiéndole al mundo que él le daría asilo a Snowden si es así de ser necesario, teniendo aquí el caso, por ejemplo, de Julián Conrad, que ya es un compañero que tiene más de 2 años detenido injustamente por el simple hecho de cantar. Entonces nosotros nos preguntamos acá y hacemos una reflexión de crítica, autocrítica. ¿Se merece más un agente de la CIA, el asilo político en nuestro país, que un compañero bolivariano, cantor del pueblo como Ali Primera, y aparte guerrillero como Alberto Lover y tantos otros que tuvieron que tomar el fusil para defender sus vidas? Entonces nosotros le hacemos esa crítica a nuestro compañero Maduro, porque sabemos que dentro de ese corazón que tiene sembrada la patria, también tiene que tener en cuenta el caso de nuestro compañero Julián Conrad. Y no solamente Julián Conrad, sino el tema de Illich. El miércoles pasado le volvieron a clavar, por así decir, una segunda cadena perpetua, donde la apelación a su caso o una próxima apelación será en los próximos 18 años. Entonces, tenemos que recordar que la semana pasada, hace 2 semanas, nuestro compañero Nicolás Maduro también estuvo haciendo viajes políticos a Francia, donde básicamente le lanzó un salvavidas a un país en quiebra, a una economía que se cae a pedazos por el mal funcionamiento que ha tenido el capitalismo en Europa. Entonces vemos que la respuesta acá es la cadena perpetua de Comenta Illich, y que una vez más lo han dejado solo a la intemperie, siendo un revolucionario que se hizo pueblo, que se hizo palestino, que se hizo revolución y que se hizo patria. Entonces nosotros, más allá de cualquier otra cosa, en lugar de preocuparnos por el caso de Edward Exoner, Edward, sí, pero nosotros decimos, nos solidarizamos con ellos. Pero hay que decir, pero hay que resaltar, a cambio que Nicolás Maduro se pronuncia, es porque Eduard tocó el tema de venir a Venezuela. Claro, pero voy en el caso de que... O sea, que nos involucran. Por supuesto. Y lo que quiero decir con mis palabras no es despreciar las declaraciones de nuestro presidente Nicolás, sino lo que quiero decir es resaltar que nosotros acá tenemos 2 casos. Julián, tenemos el caso de Illich, que tienen que ser acudidos y reconocidos con la misma responsabilidad que se está ocurriendo con este caso de este ex agente de la CIA. Entonces, reflexión, compañero, reflexión y más reflexión, porque es lo único que puede salvar este proceso bolivariano de su decadencia. Y vamos a seguir avanzando siempre y cuando tengamos moral ética para seguir haciéndolo. Entonces, como decía anteriormente, nos solidarizamos incondicionalmente con el compañero Edward, pero aún más estamos rodillas en tierra con Illich, con Julián y con los compañeros bolivarianos que están siendo víctimas de las contradicciones de un Estado que sigue enfrentándolas, pero que aún hoy por hoy esas contradicciones tienen tanto peso como para mantener en silencio la voz del poder popular. Sí, en algunas noticias hay que decir que Edward Snowden ha revelado otras actividades de espionaje perpetradas por Estados Unidos, que incluyen a Francia, Italia, Grecia, México, Japón, Corea del Sur, la India y Turquía, en la lista de víctimas de las operaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses. En declaraciones al diario británico The Guardian, el exempleado de la CIA ha dicho que espías estadounidenses han vigilado las embajadas de Francia, Italia y Grecia en Washington, mientras que otros 5 países citados aparecen mencionados en un documento del 2010. Snowden ha detallado que las escuchas a la misión diplomática francesa en Washington se realizaban en el marco de una operación bautizada como Wawatz y Operación Brunea, que consistía en la vigilancia de la embajada italiana en la capital estadounidense. ¿Qué tal? Este domingo la Unión Europea y los gobiernos de Alemania y Francia han pedido explicaciones a la Casa Blanca ante las denuncias publicadas por el semanario alemán Der Spiegel sobre espionaje a la representación del bloque europeo ante las Naciones Unidas. Lo más cómico de la cuestión, ¿no?, que más abajo en otra noticia que tenemos aquí, Obama ha dicho que los países europeos también me espían a mí. ¿Qué te parece? Tratando de calmar la creciente tensión internacional por las nuevas revelaciones de los programas de espionaje de los Estados Unidos o Estados Unidos sobre sus aliados, el presidente Barack Obama afirmó que los países europeos también lo espían a él. Uy, sí, cuidado. Qué escarado. En medio de una protesta de los líderes de la Unión Europea por supuesto espionaje diplomático, incluido el espionaje a las embajadas y a los... Ajá, sí, está bien. Gracias por... Hola, usted ha consumido tanto. Ok. En medio de una protesta de los líderes de la Unión Europea por el supuesto espionaje diplomático, incluido el espionaje a la embajada y a los edificios del Parlamento Europeo, el presidente insistió en que los Estados Unidos no se estaba comportando de manera diferente a otros países. ¿Qué tal? ¿Qué Pero problemita? Qué descarado, ¿no? Qué hijo de la grandísima Margaret Thatcher, ¿no? Este Barack Obama. Qué vergüenza que lleve el color de tantos hombres que dieron su vida por la libertad, por dejar de ser esclavo. No, y mira lo que concretó. Eso fue una conferencia de prensa en Dar es Salaam, en Tanzania. Estaba por allá por África el señor Obama, ¿no? Dijo: debemos estimular que cada servicio de inteligencia, no solo nuestro, sino de cada servicio de inteligencia europeo, todos los servicios de inteligencia de Asia, donde quiera que haya un servicio de inteligencia, hay algo que van a hacer. Van a tratar de entender mejor al mundo y lo que está pasando en los capitales del mundo. Si no fuera así, entonces no habría ningún uso para un servicio de inteligencia. O sea, está dando... Él simplemente... Dando la explicación de que, oye... Te vigilo para cuidarte. Sí, y para cuidar mis intereses, por favor. Por favor, mire, yo creo que lo del descaro del gobierno norteamericano y las transnacionales y el sionismo internacional que los financia es tan grande como la responsabilidad que los representa. Pero hoy hay otras actividades y países que están comprometidos a... están siendo violados sus derechos para dar asilo a estos países. Uno de ellos es Ecuador, porque ya Ecuador se sabe que le está dando asilo a Sánchez. Y es uno de los que más tocó este compañero espía. Compañero espía, imagínate. Este señor que estamos hablando ahora. Y nada, Ecuador se siente aludido porque está siendo presionado. Y el presidente de Ecuador, el cual nuestro camarada Rafael Correa, ha dicho que Ecuador no se dejará coaccionar en caso de Snowden. El presidente anunció este domingo que Quito no tolerará ni chantaje ni presiones sobre la solicitud de asilo político del ex técnico de la CIA, Edward Snowden, quien a su juicio ha denunciado el caso de espionaje más grande de la historia de la humanidad, cuyas principales víctimas son precisamente el pueblo norteamericano y otros estados soberanos. Eso es lo grave, dice el presidente ecuatoriano. ¿Cómo se ha atentado contra los derechos de la intimidad, libertad civil y derechos humanos? Dijo el mandatario ecuatoriano desde la ciudad de Puerto Viejo sobre las denuncias hechas por Snowden. Respecto a la petición de asilo de Snowden, el mandatario sostiene que Ecuador no busca protagonismo en este caso, en el que está involucrado todo el planeta, pero tampoco elude responsabilidad. Según el mandatario, la petición de Snowden es un problema técnico-jurídico, ya que requiere la presencia de Snowden en territorio ecuatoriano para poder darle el trámite y la solicitud. Debe analizarse escuchando los argumentos de ambas partes, del solicitante y del gobierno estadounidense. El problema de Snowden, hay que decirlo, es que está, ha corrido, eso lo explicó el mismo Walter Martínez hace días en su programa Dossier. Él explicó el caso que él estaba en Hawái y cruzó de Hawái a Hong Kong, y de Hong Kong paró llegó a Rusia, donde se quedó en un aeropuerto. Y donde alude el presidente Putin de la Federación Rusa, que eso es un espacio internacional, que no, mientras él no decida dónde se va a quedar, él no puede hacer nada. Porque Estados Unidos le formó un rollo diplomático a China, porque Hong Kong pertenece a China, porque no lo atraparon. Pero ven acá. Que había una orden de captura, supuestamente. Nosotros siempre resaltamos que el derecho de asilo, lo decimos con el caso del compañero Julián Conrado, es un derecho humanitario a nivel, a todos los niveles que se pueda tocar. Imaginemos por un momento que los cientos de compañeros y compañeras que salieron huyendo de Europa por el terrorismo nazi, que salieron huyendo de la guerra civil española, que salieron huyendo de la miseria y de persecuciones porque corrían peligro su vida, no fueran recibidos por ese derecho en nuestros países. La masacre fuera sido brutal. Entonces ahorita no sé qué está pasando a nivel internacional, que parece que si un país o otro país... No, y la cereza que se pone sobre el pastel, lo que dijo Putin hoy. Que si un país le da un asilo a un combatiente, que si un país le da un asilo a un perseguido político, resulta que ese país pasa a ser terrorista. Pero nosotros no hemos entendido que históricamente el derecho de asilo es un derecho, vuelvo a resaltar, humanitario, más que cualquier otra cosa. Porque si mi vida corre peligro en un país X o Y, por hacer política, por hacer esto o lo otro, estoy en todo mi derecho de, por seguridad personal y de los míos, pedir asilo en otro país, pero no ese país. Entonces ahora, la opinión pública, la realpolitik, parece que pesa muchísimo más que la dignidad de los pueblos. Entonces ahí es donde caímos otra vez. Y que casi ningún país se anima a darle asilo político a un personaje como esto. Y entonces me imagino por eso Edward Snowden ha acudido a los países latinoamericanos, porque se hablaba que de Hong Kong ya tenía pasajes comprados para ir para Cuba, y otros dicen que tenía pasajes comprados para ir a Ecuador, pero no logró tomar el avión, obviamente, porque le iban a echar los... Entonces, pero más allá de eso, Javier, yo creo que ahorita la situación de Snowden, la situación de Julián Conrado y la situación de Julián Assange nos hace un llamado también otra vez, vuelvo y repito, a la reflexión. Digo esto por lo siguiente: si nosotros no somos capaces de sentir en carne propia las dificultades de otro ser humano, y las necesidades y las carencias que esté pasando este, entonces cada vez estamos dejando de ser nosotros más humanos. Y estamos volviendo a caer en la barbarie de los sin razón, donde siempre nos quisieron tener. Por eso es que nosotros tenemos que reflexionar sobre estos casos en particular, solidarizarnos en todo momento y poner nuestro granito de arena para que estas injusticias no sigan sucediendo. ¿Cuántos exiliados políticos salieron de Nicaragua ¿Cuántos exiliados políticos salieron del Salvador? De nuestro país. ¿Cuántos exiliados políticos hubo en la época de la Cuarta República? ¿Cuántos compañeros vascos han venido a nuestro país? Aquí han parado cientos de chilenos, yo diría miles, cuando el golpe estaba yendo. De Pinochet. Cuando la dictadura uruguaya. Entonces, nosotros. Cuando la Guerra Civil Española. Cuando la dictadura en Argentina. Ajá. También. Entonces, imaginemos por un momento que si a esos compañeros que se tenían que desplazar de un lado al otro por salvar sus vidas, fueran sido entregados a los gobiernos que los persiguen. ¿Dónde estaríamos ahorita? Las listas y listas de muertos serían interminables. Es más, vámonos con la realidad colombiana. ¿Cuántos compañeros hay en Venezuela colombianos desplazados por un conflicto interno que obviamente ha desbordado su frontera? Casi 4 millones legales, ilegales ni me imagino cuánto. Y los falsos positivos. Y los falsos positivos y todo aquello. Entonces, nuestros países, nuestros gobiernos y nosotros como revolucionarios tenemos que tener ética moral sobre todas las cosas. Y si es de darle asilo a Snowder, a Julián o al otro Julián que está en Ecuador, se tiene que hacer, como lo dijo el comandante Chávez en su momento, por soberanía. Tenemos que rescatar la integridad de los pueblos. Tenemos que rescatar esa ternura de los pueblos. Mira, para completar e irnos al primer corte, que estamos hablando más que Marta Colomina a las 6 de la mañana. Javier, y ese señor Javier vive en la calle tal de los Magallanes. Este lunes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que el ex colaborador de la CIA, Snowden, puede permanecer en Rusia si lo desea, pero con la condición de que deje de causar daño a los Estados Unidos. Esa es la cereza que adorna ese pastel, pues. Agárrense esa trompa en el dedo. Bueno, nos llega un primer mensaje de texto a nuestra mensajería, totalmente gratis, 0412-736-0577. Nos escribe el hermano Guillermo. Hola hermanos de Grada Popular y Sintonía, Guillermo, Soraya y Raúl, me imagino que él es Raúl. Los felicitamos por su acertado análisis, guerra contra la corrupción y el burocratismo. Recordamos que ellos tienen un programa todos los jueves de 7 a 9 de la noche llamado Un Canto Necesario, así que pueden sintonizarlo porque aquí en Radio El Son 23 se hace. Tenemos la mejor programación. Mira, por aquí también nos manda un mensaje el compañero Adonai Núñez de San Martín. Nos escribe: la hipocresía de Washington te ha llegado a niveles que hace 5 años atrás tenían a Mandela en su lista de terroristas. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, Mandela es un caso especial. Así mismo es. Mira, me voy a saltar de la lista de música que tenías ahí pendiente. Sí. Para escuchar, como siempre, tranquilo, el tema Alrededor del Amor del compañero Julián Conrado, ya que estamos hablando de rescatar esa esencia que nos hace cada vez más humanos. Vamos a escuchar el tema de este guerrillero colombiano. Del universo que llaman la Tierra, es una bola que se la pasa girando alrededor del Sol. Dicen que se parece una naranja, pero gigantesca. Caramba, pero la siento tan agria, me sabe a limón. La mayoría de los que la habitamos hoy nos agobia la miseria y el dolor. Encadenados con cadenas de terror, nos quieren mantener los que se creen los amos. Es esos canallas miserables desalmados legalizaron el cultivo del rencor. ¿Con qué cinismo fumigan el amor? ¿Con qué cinismo fumigan el amor? Para que no vivamos como hermanos. Hermanos, hermanos, el nombre del hombre es hermano. Lo más inhumano existe es la explotación. Lo más inhumano existe es la explotación. Este viejo no son más que basura desechables. Qué cosa tan cruel. Hoy la vida y el amor no valen nada. Lo que vale es el mugroso capital. Cuántas conciencias se dejan comprar como cualquier mercancía en rebaja. Menos mal que hay una luz que no se apaga, hermosa luz de la justicia popular. En esta horrible noche que no quiere cesar, en esta horrible noche que no quiere cesar, mantiene una esperanza iluminada. Hermano, hermano, el nombre del hombre es hermano. Alrededor del amor, ¿por qué no giramos? Alrededor del amor, alrededor del amor. La tierra tiene que girar alrededor del amor. No gira por el capital alrededor del amor, pero mi pueblo va a triunfar alrededor del amor. Y la justicia va a brillar alrededor del amor. Gira, gira, gira, gira alrededor del amor. Alrededor, alrededor, alrededor del amor. Lola, lola, lola, lola. Alrededor del amor. Lola, lola, lola, loli. Julián Conrado con su tema Alrededor del Amor. Sí, señores, Grada Popular hablando hoy sobre lo sucedido con este espía de la CIA y también, bueno, comparándolo con los otros casos que ya conocemos, en los cuales nos hacemos obviamente solidarios. Y les recordamos que estás en Grada Popular, está en la 94.7 FM y los puntos de contacto 0212-830-2819 por si quieres opinar sobre el caso de Julián Conrado, sobre Ilish Ramírez, mal llamado el Chacal. Lamentablemente ese nombre lo estigmatiza y lo han ridiculizado en varias películas, ¿no? Poniéndolo como el terrorista porque sí, pero siempre había una causa del por qué, ¿no? Por algo están las FARC, más de 50 años luchando en las montañas de Colombia, el ELN por algo está sucediendo lo que está sucediendo en Colombia hoy día con la masacre del Catatumbo. Hubo más de 5 asesinatos ya. Sí, llevan 5 asesinatos y la verdad, compañeros, que nos demuestran una vez más que el gobierno de Santos le interesa tanto hablar de paz. No lo va a ver en Globo Terror, ni en Venenovisión, ni en RCTV2, que es Televen. Eso nada más usted lo va a saber por las redes sociales, por agencias internacionales como Telesur, que es totalmente independiente, y obviamente que por la Radio del Sur, que otro también, y siempre y cuando todos nuestros medios comunitarios alternativos tenemos esa misma línea. ¿Por qué tenemos esa misma línea? Pues tenemos un mismo enemigo, el enemigo comunicacional, el cual nos miente a diario y nos crea matices de opinión, la cual tenemos que salir a combatir, las cuales tenemos que también tener un planteamiento. Muy bueno lo que se está haciendo en Twitter con la cuestión de la tropa, que lo inició, pues se puede decir que la hojilla en la televisión. Hoy no está la hojilla en la televisión, porque ya sabemos todos los motivos, pero sale por radio y sale por internet. Como dicen por ahí, verdugo todo no pide clemencia. Exacto. Entonces, la gente ya sabe por dónde localizarlo por internet y puede seguir viendo los hojilla. Es lo mismo con Ricardo Durán y el camarada Mario Silva. Que a algunos no nos guste y a otros sí nos guste. Es cuestión de gusto también. Exacto. Es cuestión de percepción. Y, sí. Y además, la televisión y la radio y todos estos medios necesitan cambios, que porque lo hayan quitado al aire por X situación, no implica que no sigue luchando. Ahí está el hombre luchando por su propia radio, que él mismo dirige, Macunay Macarina, la 104.9, si más no me equivoco. Ajá. Y bueno, como les dije ya, el que quiera ver ese programa, lo sintoniza a las 10:30, entra a su página de internet, que es busca Aporrea también los retransmite. Sí, y pongan también el Twitter, busquen el Twitter también, que es la Hojilla en TV. Bueno, nosotros acá en su momento nos solidarizamos incondicionalmente con el compañero Mario Silva, igual que lo hicimos con Vladimir Acosta, con Toby Valderrama y con todos los que de alguna otra manera fueron víctimas de algunas circunstancias que reniegan de la crítica, sobre todo la autocrítica. Bueno, nosotros acá como comunicadores podemos estar de acuerdo con unos, con otros, pero lo cierto es que nuestro deber como revolucionario es solidarizarnos en todo momento con estos compañeros. Por ahí, volviendo al tema del Catatumbo, llevan 5 campesinos asesinados. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿esa es la paz que quiere Santos para su pueblo? La paz de la tumba, la paz del silencio. Nosotros acá siempre haciendo crítica sobre el... Pero puedes hacer un recuento que ocurrió realmente, porque hubo una marcha, una protesta por alguna razón y hubo una represión. Bueno, indiscutiblemente el gran problema de estos campesinos es la tierra. Y hoy, cosas que acá se han reivindicado paulatinamente, no en su totalidad, pero sí, podemos decir que en un 5 o 6% se ha venido reivindicando. Allá es más que un sueño. Y el hecho de la represión brutal te demuestra un Estado totalmente enajenado y vendido a las transnacionales. Un Estado que no quiere más que sus propios beneficios, sus propias riquezas, para entregárselo a las transnacionales, valga la redundancia. Y nosotros nos solidarizamos incondicionalmente con el pueblo del Catatumbo. Sí, obviamente nos solidarizamos con esa lucha que llevan los campesinos, que llevan todo el pueblo colombiano, porque la realidad es esa, ¿no? Que la oligarquía en el poder, a punta de balas, a punta de desplazamientos, le ha quitado todo el territorio cultivable a todos estos compañeros campesinos, y se han tenido lamentablemente que desplazar a otros países, otras regiones en la misma Colombia. Un vivo ejemplo lo que vimos en Venezuela, ¿no? Donde tenemos más de... Se habla de 4 millones de colombianos, y no se diga los que se han ido a otros países como Estados Unidos, España. Y la verdad es que es lamentable que cómo se quiere realmente la paz. Si uno de los puntos que pidió la misma FARC en la mesa de discusión o de paz en La Habana, Cuba, con el gobierno, iba a decir norteamericano, que casi lo mismo, el gobierno colombiano del señor Santos, que Santos no tiene nada, la petición fue que las elecciones que se van a realizar este mismo año se desplazaran dentro de un año, ¿no? Hubiera una próloga de un año para que se hiciera una constituyente. Una constituyente es nada más y nada menos que la refundación del Estado, donde se le den todas las garantías a estos camaradas que se quieren pacificar. Estamos hablando de la FARC, pero también me imagino incluirán a los otros grupos que ellos llaman insurgentes, como el ELN y otros, hasta los paracos que ellos mismos. Mira, Javier, tenemos una llamada por acá de la compañera Ángela Moscoso, quien es parte del aumento humanitario que se vive en Bogotá. Compañera, cuéntanos un poco de la realidad que se estaba llevando a cabo en el Catatumbo. Claro que sí, mira. La realidad que se está llevando a cabo en el Catatumbo no es diferente a la del resto del país, a la que están sufriendo nuestros campesinos en el resto del país. Y es básicamente por dos factores de carácter macroeconómico que están absorbiendo y que están calcomiendo nuestro territorio, y es la siembra indiscriminada de palma africana y de caña de azúcar, que sirve para convertirla en etanol, que es lo mismo que alcohol. Estos dos productos se mezclan con el petróleo, y eso obviamente es un excelente negocio para la industria, para quienes están interesados en comercializarla y en enriquecerse cada vez más, y ha provocado un desplazamiento de los campesinos, como les digo, de manera absurda, de manera drástica, porque si no entrega la tierra, de todas formas lo sacamos, y se ha ido distribuyendo por todo el país. Y el otro gran factor macroeconómico que está afectando, como le digo, no solo al Catatumbo, sino a todas las regiones del país, es la industria minera, que de manera abierta, de manera descarada y de manera indolente, se ha apropiado todas las tierras que necesitan para hacer esa explotación minera. Y en este momento los campesinos del Catatumbo no están pidiendo más que una reserva campesina donde ellos puedan sembrar sus productos de pancoger, que son estos productos que sembramos sin ninguna tecnología, pero que le permiten a ellos llevar la subsistencia para su familia, y que es lo que saben hacer, porque todo lo que aprendieron de sus ancestros, de la tierra que les pertenece. Entonces, esas manifestaciones que se están llevando a cabo en este momento por parte de los campesinos en el Catatumbo son la manifestación de una sociedad que está cansada, que se está desangrando y que tiene que salir a decirle al mundo qué es lo que está sucediendo, y que no importa si se tienen que enfrentar a las fuerzas del Estado o a las fuerzas que están paralelas al Estado para defender sus derechos. El tema de que está infiltrado por las FARC o por grupos al margen de la ley es la excusa que siempre ha tenido el Estado para poder permear el tema de asesinar a nuestros campesinos, porque es de manera indiscriminada. Lo que se mueva, se mata, y no importa si hay mujeres, si hay hombres, si hay niños. Es un tema complicado. Pero lo que le digo, el tema del Catatumbo es el mismo tema del Valle del Cauca, es el mismo tema de Antioquia, de Santander, e incluso de la misma frontera que compartimos los dos países hermanos. Compañera, básicamente vemos que la respuesta del gobierno Santos a las protestas de los campesinos, como bien lo has resaltado, es la represión brutal de ese derecho tan digno que tenemos nosotros los pueblos. Claro que sí. Me gustaría que nos dijeras básicamente cuántos asesinados por el SMAP cuenta estas protestas en los últimos días. Pues oficialmente son 4, más no podemos saber. Afortunadamente en Colombia tenemos ya la posibilidad de acceder a canales internacionales. El canal de de Telesur, emisoras como las de ustedes, que a través de internet podemos aprovechar y sacarle la oportunidad de poder saber más de lo que está sucediendo, y por supuesto las cifras de estos canales internacionales que también están haciendo el seguimiento superan esos 4 muertos que ha registrado el gobierno. Son muchos más, y como le digo, no solo en Catatumbo, en todo el país está viviendo esta situación. El Cauca es una zona, es un departamento muy afectado por el comportamiento inhumano de las fuerzas militares. Compañera Ángela, ¿es posible hablar de paz cuando vemos un gobierno que obviamente simplemente está respondiendo a los intereses transnacionales y cada vez más se está alejando de las realidades del pueblo, incluso la reprime con brutalidad? Mira, no solo es posible, es nuestra obligación. Fíjate cómo Bolívar nos deja como legado la unión y nos dice que son las armas del Estado las que tendrán que utilizarse en defensa del pueblo. El simple hecho de que en Colombia se haya reconocido que hay un conflicto social y se esté trabajando para firmar un acuerdo de paz, nos obliga a pensar y hacer realidad que el proceso que se firme tiene que conducir a la paz. Ese es un primer paso importante, ese es un primer paso ideal para abrir un camino diferente. Si bien es cierto, hay represión, en otrora no se reconocía el conflicto social y de ahí venía toda la impunidad. El reconocerlo le permite no solo a los actores del Estado, sino a los actores que no hacen parte del Estado, conformar un grupo que permita entablar unos diálogos de paz y establecer unos compromisos que nos lleven hacia la justicia social. En Colombia sí es posible hablar de paz, en Colombia puede haber paz y es nuestra obligación, porque fue el legado que nos dejó nuestro libertador, conseguir la mayor suma de felicidad posible para los pueblos. La paz se tiene que conseguir y se va a conseguir dialogando y se va a conseguir construyendo y se va a conseguir tratando de resaltar las cosas buenas que tienen nuestros pueblos. Colombia no es diferente a Venezuela, somos los mismos, tenemos la misma esencia, trabajamos por los mismos objetivos, somos los mismos luchadores. Entonces, si en Venezuela es posible la paz, en Colombia tiene que darse también, y en América Latina entera tiene que darse la paz. Tenemos que desligarnos un poco de toda esta mafia en la que nos tienen secuestrados los medios de comunicación, que son los principales hacedores de todo este humo gris que se tiene alrededor de lo que está sucediendo en Colombia con el proceso de paz. Ya lo dijo nuestro padre cantor Ali Primera: el Orinoco y el Magdalena se abrazarán y tus niños y mis niños hablarán de paz. Compañera, ya para finalizar la entrevista, nos gustaría que le enviaran un mensaje a todos los colombianos en Venezuela que están trabajando por el proceso de paz allá en Colombia, unificando una vez más nuestras banderas bajo un mismo sueño, bajo un mismo estandarte, que es el ideal bolivariano. Muchísimas gracias, Nina. El Centro Bolivariano de Promoción Humana tiene su sede principal en Bogotá y nació hace 7 años. Nosotros promovemos la integración entre los países a los que Bolívar dio la independencia. Y el principal legado del libertador fue la unión, el desarrollo humano integral de nuestros pueblos como una gran nación. Le digo a los colombianos que están en Venezuela, tenemos que tomar ejemplo de lo bonito, de lo bueno, de lo productivo que está sucediendo en Venezuela para aplicarlo. Y tomar también en cuenta que todo este proceso revolucionario que ha permitido avanzar a Venezuela adelante como líder de América Latina debe servirnos para tomar lo mejor y no cometer los errores que en el pasado se han cometido. Le decía yo aquí a los compañeros con los que estoy reunida, quien no conoce su historia se obliga a repetirlo. Nosotros estamos enfrentando un momento importante histórico, vamos a marcar la historia, vamos a escribirla. Nosotros los jóvenes de esta época tenemos que escribirla para dejar un legado para nuestros hijos. Es importante vivir de cerca el proceso de Venezuela, que ha liderado todo ese desarrollo socialista y revolucionario en América Latina. Te agradezco mucho este espacio, un saludo muy grande y como siempre uno solo. Colombia, Venezuela, hermano siempre. Así mismo es, compañera. Última pregunta, ¿Catatumbo resiste? ¿Colombia resiste? Aló, ¿Catatumbo resiste? ¿Colombia resiste? Resistimos y vamos hacia adelante. El objetivo no está lejos y vamos a vencer. Muchas gracias, hasta la victoria siempre, compañera. Hasta luego. Un abrazo bolivariano y fuerte, gracias. Bueno, esta llamada interesante, esta entrevista, la cual recibimos desde Colombia, la compañera Ángela Moscoso, de la Fundación de Centros Bolivarianos. Ella tocó varios temas interesantes, ¿no? Y yo, mientras escuchaba la entrevista, busqué algo, me acordé de Chávez cuando hablaba de sembrar alimentos para producir etanol, es decir, gasolina. Él decía sobre este tema que era una locura, porque cada 3 segundos fallecía un niño en la tierra. Una entrevista que dio nuestro presidente Hugo Chávez Frías, dijo lo siguiente, que sembrar maíz, soya o caña de azúcar para etanol es una cosa loca de remate en un mundo donde hay hambre. El presidente de la República dijo en una entrevista al Canal 7 a la periodista Rosario Lufrano, eso fue en el 2010, si más no me equivoco, dijo, entre otras cosas, que es totalmente irracional y antiético la pretensión imperial de sembrar las buenas tierras del sur, es decir, el Estado norteamericano, y utilizar los ríos y la tecnología agrícola para producir alimentos para vehículos. En un mundo en donde cada 3 segundos muere un niño a causa del hambre. Consideró que pretender sustituir la producción de alimentos para animales y seres humanos por producción de alimentos para vehículos para darle sustención al American Way of Life, el buen gringo del gringo, el gringo de Chávez era bueno, donde cada quien quiere tener un vehículo, es una cosa loca de remate. También me acordaba de la producción que tiene, parece que Brasil es uno de los productores de etanol y usa, ella estaba hablando, era de palma africana y caña de azúcar, ¿no? Que no solamente... También hablaba también de desplazamientos por industrias mineras. Entonces, caso Sabino. ¿Qué es lo que...? Exacto, el caso en Venezuela de Sabino. Pero aquí también en Venezuela se siembra para el etanol. Exacto, y son siembras. Entonces no podemos tener... Doble moral. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el gran problema que ya nos expuso? Es que todos estos campesinos están luchando para que les dejen una reserva natural para ellos poder subsistir y alimentarse como lo han hecho por durante siglos con sus familias, igual que nuestros campesinos. Ellos quieren que le devuelvan su sierra de Perijá completa para ellos mismos cultivar, ellos mismos... Porque detrás de todo eso también debe haber minería, el carbón. Mira, y lo más peligroso de esto, compañero, es que esta siembra no solamente causa una degradación de la tierra, la seca y la deja improductiva, sí, para las próximas generaciones, sino que también causa daños químicos por los... Porque por la mayoría, biológico, exacto, por los diferentes químicos que se utilizan. Y la mayoría de las veces es siembra como Monsanto, que son agrocultivos, son totalmente químicos y daña, como tú dices, la tierra. Lo que está haciendo con las semillas la Monsanto. Comandante Chávez, en el plan de la patria, salvemos la tierra, salvemos el planeta, porque estos miserables la están destruyendo. Y nuestro deber, nosotros, también asumir esto como tarea histórica, porque si no tenemos una tierra para entregarle a nuestros hijos, ¿de qué habrá valido nuestra lucha? Nosotros acá, compañeros y compañeras, vemos el problema colombiano, no solamente en el Catatumbo, sino lo que pasó con los cafeteros, con problemas tan ancestral como las banderas que alza y sigue alzando nuestro padre Ezequiel Zamora cuando gritaba los 4 vientos, tierra y hombres libres, carajo. Y ese es el gran problema que tenemos hoy por hoy, en los grandes campos, no solamente de Colombia, sino de nuestra América Latina, y cuidado, sino del mundo. Nosotros acá seguimos reivindicando esa frase de Ezequiel Zamora, tierra y hombres libres, porque para poder romper las cadenas que aún siguen atando nuestros sueños, el campesino tiene que ser dueño de lo que produce, igual que el obrero tiene que ser dueño de lo que trabaja y que forja con sus manos. Así que, volviendo al tema de Sabino, No podemos tocar, no podemos hablar de campesinos, de indígenas, sin nombrar a nuestro gran cacique Sabino. Asesinado dos días antes de la muerte de nuestro comandante en jefe. Y un asesinato que sigue en la impunidad, un asesinato que están, caen en la misma fosa donde están cayendo estos asesinatos de estos compañeros en el Catatumbo. Unos asesinatos que no tienen ni, no tienen perdón alguno, porque Sabino luchaba simplemente por reivindicar la tierra de sus ancestros, las tierras del pueblo Yucpa. Y aún hoy por hoy no tenemos el rostro de quien lo asesinó, pero sabemos indiscutiblemente que quienes fueron los culpables son aquellos que apoyan y apuestan por la megaminería en la Sierra de Perijá y que quieren destruir nuestro ecosistema para vendérselo a las grandes transnacionales, que lamentablemente estos miserables no solamente están en la acera del frente, sino que lo tenemos en nuestras propias filas. Hay carboeléctricas. Exacto. Están haciendo carboeléctricas con esto, una locura. En vez de hacer la política de, ¿cómo se llama?, de energía limpia, como es el gas. Hoy claro, hubo la segunda cumbre de países exportadores de gas en Rusia y se habló de eso. Muy interesante. Los países soberanos que exportan petróleo, perdón, gas, aunque también se liga con el petróleo, porque sí, donde hay petróleo hay gas y viceversa. Lamentablemente a Bolivia no le tocó así, sino simplemente gas. Las posiciones de nuestro presidente en esta cumbre en Rusia, importantes, ¿no? Están buscando Maduro habló de alinearse los precios al precio del petróleo, porque prácticamente el gas lo están regalando. Y estas cumbres ayudan a fortalecer los precios del gas. Pero si no hay unificación, y otra cosa que pidió Maduro fue crear nuevos institutos donde se busquen las mejores tecnologías entre todos los países exportadores de gas. Y ahí es donde se llaman a formar todos los compañeros de todos estos países. Ahora, porque yo toco este tema, por la carboeléctrica en el Zulia, y a lo mejor hay otra en otro estado venezolano. ¿Cuánto tiempo tiene esta carboeléctrica en el Zulia? No, debe tener añales. Eso es, sabes que la electricidad se puede hacer, ¿no?, hidroeléctrica, carboeléctrica, con gas también. Y hay un sinfín, hasta con las cuestiones del viento, ¿no?, que se están haciendo eólicas en varios estados venezolanos. Y se están estudiando nuevos parques para hacer esto. Pero bueno, lo cierto del caso es que son temas que obviamente desplazan a los pueblos, asesinan a nuestros campesinos, desplazan a nuestros indígenas, los pocos que nos quedan. Y es un tema que lo ligamos una cosa con la otra y la comparamos para que todos tengan, para que todos más o menos sepan de lo que estamos hablando. Porque como no salen los medios de comunicación, esta catástrofe que está sucediendo en el Catatumbo, tenemos que hacer estas comparaciones. Pero vamos ya a un corte musical porque ya pisamos las 9. Vamos a identificar, ponemos la canción que viene ahora y vamos a identificar la emisora. Vamos a colocar algunos jingles que haya por ahí. ¿Qué es eso? Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom não cai, e se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor,

pues habrá que ir por la polar, compadre, pero no le vamos a permitir a nadie, que venga aquí a chantajearnos, absolutamente a nadie. Si tú con tu polar y tu riqueza, y yo con mi pueblo, y con mi dignidad de soldado revolucionario. Sigue manipulando trabajadores, y poniéndoles un número en el pecho, como si fueran prisioneros, que lo que da es vergüenza. Me han declarado la guerra económica, pues me declaro en guerra económica y llamo al pueblo y a los trabajadores a la guerra económica. Sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Somos la revolución. ¿Acaso la comuna, qué? Pues es solo para el Ministerio de las Comunas. Yo he pensado varias veces incluso echar atrás y eliminar el ministerio. ¿Sabes por qué? Porque entonces nosotros hemos asumido, repito, que el problema de las comunas es de un ministerio. Y ese es un gravísimo error que estamos cometiendo. Y es un gravísimo error que seguimos cometiendo. No lo cometamos más, Nicolás. Todos y todas aquí tenemos que ver con eso. Es parte del alma de este proyecto. La comuna, el poder popular. El poder popular no es desde Miraflores, ni es desde las sedes del ministerio tal o cual, desde los que vamos a solucionar los problemas. Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría mi vida. Las comunas. Ajá, ahí te dejaron un mandado, Nicolás. Estamos de vuelta en tu grada popular por el Son de 23, la 94.7, como todos los lunes. Estuvimos escuchando un temazo musical ahí bien sabroso con capoeira, ¿no? Se llama Berimbau, de Vinicius de Moraes. Prácticamente todo el mundo le llama capoeira a esa canción. ¿No suena eso magistral? Eso es un poco de la esencia cultural de nuestro pueblo, lo que tenemos que mantener vigente en todo momento, compañeros y compañeras. Porque como bien dijo la compañera Ángela, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y la única manera que tenemos nosotros para no olvidarla es no dejar morir las raíces y la forma de identificarnos tan peculiar que tenemos. La música, las expresiones populares, nuestra cultura, nuestro sueño, nacen bajo una misma bandera. Y mira, ya que colocamos ese tema musical, que fue una coincidencia, pero debemos hablar un poquito también de Brasil, ¿no? Du Brasil. Bueno, ¿qué está pasando en Brasil? Todo el mundo se lo pregunta. Indiscutiblemente. ¿Por qué la gente está enfurecida? Mira. ¿Por qué en plena cuasi mundial de fútbol, que es la Copa Confederaciones, lo que, como decían los compañeros de la banda española que vimos? Ah, Escape. No, chico. Que vimos en Siniestro Chacao. Total. Siniestro Total, dijeron. La Copa del Mago. La Copa del Rey Fa. Así se llamaba, sí. Realmente la Copa Confederaciones. Es una copa pagada con petrodólares, pues. Y ya la FIFA la hizo institucional, más institucional en lo que es, más patrocinantes, más equipos que la verdad van a pasear también. Y bueno, más turismo para los países, más explotación, más derecho de televisión. Y bueno, no sigamos hablando de fútbol y su mercadeo porque nos vamos a acabar en toda la noche. Pero, ¿por qué la gente está protestando en Brasil? Hay quienes dicen que los que están protestando en Brasil son parte de la derecha reaccionaria que está contra Dilma Rousseff y los pueblos del mundo. Esto lo voy a decir a título personal. No quiero que luego vayan por ahí. No, que un tal militar. No, ya lo digo, Richard Pérez lo está diciendo. Brasil, compañeros y compañeras, no es más que un monstruo imperialista. Tiene un proceso interesante, pero que aún hoy por hoy sigue respondiendo a las transnacionales. Y hoy lo que se está viendo en las calles de Brasil, digan lo que digan, bajo mi concepción de clase, es la expresión del poder popular expresado en las calles. ¿Por qué? ¿Qué generó estas protestas? ¿Qué generó estos disturbios en Brasil? Fácil. Un sistema que realmente no abriga todas las necesidades de un pueblo. Y ahora que el contexto brasileño es muy difícil, muy diferente al contexto venezolano, tenemos que ubicarnos y tenerlo claro en todo momento. Brasil representa parte del grupo de los del G8. Por eso digo que sigue siendo parte del imperialismo internacional. Y que sí, es un país amigo, sí, todo lo que queremos. Brasil pero sueña con ser un país del primer mundo. Del primer mundo. Siempre ha querido tener un puesto en las mesas más importantes de seguridad y todo lo demás en la ONU. Siempre ha enviado tropas, cascos azules o de paz. Inclusive son de la mayoría que están en Haití. Incluso, hoy día. Dicho esto, mientras que los gobernantes brasileños tengan ese sueño de ser parte del mal llamado primer mundo, están alejados totalmente de la realidad de los pueblos y las bases. Entonces, quizás con Luis Ignacio Lula da Silva no se vio tanto. No se vio tanto porque él era más integracionista, más suramericano. Pero Dilma Rousseff es totalmente otro cuento que nada tiene que ver con la guerrillera de su época y los sindicatos. Eso tenemos que tener claro. No todo el que tomó un fusil en su momento, al llegar lo sigue empuñando de la misma manera. Un mal ejemplo, Michelle Bachelet en Chile. Uy, no hablemos de Bachelet de Chile. Porque ella fue una reprimida. El padre fue asesinado por la derecha y Michelle Bachelet representa la reacción. Bueno, es una mala comparación. Bueno, Teodoro Pekov, por ejemplo. Uf. Bueno, compañeros, en serio, dentro de los que cabe acá, el tema de Brasil es un tema preocupante. Yo creo que están despertando las masas en Brasil. Esperemos que sea siempre para lo mejor del pueblo. No, y que se mantenga la paz, por favor. Y que se mantenga la paz, obviamente. Simplemente que esta protesta que hacen los camaradas en Brasil por los aumentos discriminatorios sobre el pasaje de transporte público, el aumento, el descuido de varios hospitales, porque vi varias pancartas que protestaban cerca de los estadios de esta Copa Confederaciones, que decían hay dinero para el fútbol pero no hay para los hospitales. Entonces, inclusive hasta la FIFA dijo que iba a dejar 100 millones de dólares de sus ganancias a Brasil. Entonces nosotros tenemos que vernos en ese espejo de Brasil el día de mañana. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos ser? ¿Cuáles son los métodos que vamos a utilizar para construir un socialismo de verdad? Porque a mí me duele, señores, escuchar a gente en nuestro proceso diciendo no, porque lo que está pasando en Brasil son los reaccionarios. No, hermano, cada país, cada contexto responde a unas necesidades y a una historia totalmente diferente al otro, aunque podemos compartir muchas cosas. Nosotros acá, analizando el contexto brasileño, obviamente que estamos dándonos cuenta, o se está cayendo la máscara de un proceso que históricamente estuvo frenando la integración latinoamericana en su momento. Y bueno, el que me quiera decir a mí que estoy equivocado, bueno, tiene 0424-278-2586 o el 0412. De lo más lento, mi pana. Pero pasa que para que los tipos lo sientan, anoten. 0424-278-2516 o el 0212-736-0577. Si quieren comunicarse con nosotros. Sigues hablando como el pana ese que sale a las 12 por Televen. Uy, papá. Bueno, el cuento es este, compañeros. Mira, 0212-830-2819. Llame ese teléfono que aquí lo sacamos al aire y le prometemos, si mantiene el respeto, por supuesto. Claro. Y se identifica un debate de ideas, como debe ser. Mira, nos envían un mensaje de texto, como siempre, la compañera Valerins nos invita a la Asamblea de Cultores y Cultoras, el punto de inicio del debate de la Ley de Orgánica de Cultura. Eso se efectuará en el edificio Humboldt. Eso queda cerca de Plaza Bolívar. Este martes, martes 2 de julio, a las 5 de la tarde. No te quedes ni te quejes, ni te quedes afuera. Poder popular. Así que activados todos los cultores. Por ahí también vi en algún periódico, no recuerdo ahora bien, o fue en el Facebook, en el Fachobook, una invitación también para un foro sobre esta ley. Entonces, no, entre asambleas populares, dirigidas por los mismos diputados también, el debate siempre va a estar en la calle cuando las leyes deben ser bien discutidas por todo nuestro pueblo. Este pueblo que se despertó en estos 14 años gracias a Hugo Chávez Frías, el arañero de Sabaneta, el cual nos inculcó este poder popular, el cual debemos ejercer y debemos denunciar todas estas cosas que pasan en nuestras calles, ¿no? Si no denunciamos, obviamente nadie va a actuar. Más allá de la denuncia, tenemos también que pasar a la acción, porque no solamente en la denuncia nos podemos quedar, sino hay una acción contundente que plantea una solución real a esa problemática presentada por todos y todas y que nos afecta de igual manera. Entonces, volviendo al tema de Brasil, nosotros acá analizamos y vemos que el gobierno de la compañera Dilma Rousseff tiene que integrarse más a su pueblo para que realmente... Ellos dicen que la protesta se realizó solo porque el gobierno brasileño invirtió demasiado dinero en la reconstrucción o construcción de nuevos estadios para esta Copa Confederaciones y el Mundial de Brasil 2014. Y también exigiendo a su vez una mayor inversión en lo que es la inversión social, vaya la redundancia. Es que cuando te aumenta de una manera extravagante el precio de lo mínimo que tú necesitas para poder sobrevivir, es donde quizás a los pueblos del mundo hablen el idioma que hablan, despiertan en la historia y hacen encender las calles con el humo de la rebeldía. Ejemplo, Turquía. Contexto totalmente diferente, pero vemos ahí compañeros y compañeros poniendo el pecho, exponiendo la vida para defender ese sueño que hoy acá nosotros estamos palpando con sus contradicciones y todo, y que estamos dispuestos a dar la vida porque no se muera, para que no deje de brillar de la manera que lo está haciendo. Así que nosotros siempre, o a nivel personal, siempre he visto que el Brasil ha sido parte importante de la integración latinoamericana, pero a su vez ha estado coqueteando mucho con la derecha internacional, y es lo que quizás ha causado este quiebre dentro de sus fuerzas internas, porque vemos compañeros con hoces y martillos ondeando banderas en las calles de Brasil. Claro, también ha habido un paralelismo. No podemos olvidar que Brasil es un país que también cree en la multipolaridad. Exacto. Las relaciones con países como Irán, Rusia, China, con los cuales Venezuela también tiene relaciones. Es muy importante esa multipolaridad que empezó, yo creo que una amistad entre Chávez y Putin. Chávez fue a Rusia como 4 veces y a China unas 3 o 4 veces también. Y son socios que a la postre no solo nos venden armamento y nosotros le damos petróleo y viceversa, e intercambiamos muchas cosas como estar en la OPEC, aunque Rusia no está en la OPEC, pero siempre ha apoyado como país petrolero, las iniciativas de recortes de petróleo, porque sabes que le benefició también a ellos, igual que a Noruega, que tampoco es un país OPEC. Y obviamente ahora Rusia, mira, está haciendo una segunda cumbre de países exportadores de gas, la cual me imagino que tendría un bojote de años como ocurrió aquí la segunda cumbre de la OPEC. Y hasta un país, Argelia, si no me equivoco, el día de hoy ofreció su casa para realizar la tercera cumbre y concretar en sí todo lo que deben hacer los países para recuperar el precio del gas que está en el piso. Esperemos que... Y a Venezuela, disculpa que la interrupción, a Venezuela siempre la han buscado hasta para crear un organismo para defender los precios del café. Siendo Venezuela un productor de café mínimo, no como Brasil y Colombia, y creo que Costa Rica, que son los países, Brasil es el mayor productor de café del mundo. Pero el café tuvo unos precios hace 10 años que daban pena ajena. Entonces estaban buscando a un líder como Hugo Chávez Frías para crear un organismo de esa envergadura. Para que tú veas, chúpate esa mandarina. Cuando nosotros, antes de descubrir ese oro negro, hace 110 años, nosotros vivíamos de eso, del cacao y del café. Entonces, como país independiente, ¿no? Como diría Lee Primera, llegó el capitalismo, el hijo de Ruperto, vente chico, que tus sueños están por acá básicamente. Señores, señores, ¿cuánto sabía nuestro padre cantor Lee Primera sobre aquello que llamamos capitalismo? Me parece que escuchemos un tema más, Javier. Sí, el número 3, Hormigas Negras. Escuchen ese tema de esta agrupación argentino-venezolana, demasiado bueno. Lo que te digo, soy un reflejo de tu enfermedad. Yo soy la cosa que la gente niega, la herida que no para de sangrar. Un prototipo de los barrios pobres, un elemento socio marginal. Tercer mundo. Somos el tercer mundo, somos países del sur. Porque nuestro sur, nuestro norte es el sur, ¿no? Y seguirá siendo el sur siempre y cuando nuestros corazones sigan latiendo al mismo ritmo que nuestras ideas y nuestros compromisos por consolidar la patria nueva. Oye, ¿sabes que lo del Banco del Sur no es solo para Sudamérica? Así que pónganse las pilas todos los camaradas de Asia y todos los camaradas de... De los pueblos en resistencia. De África. Los cuales tienen que alinearse a esta nueva solución. Porque aquí no está planteado que se le pida como en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que tiene sus sedes, ya saben ustedes dónde. En Washington o en New York. Obviamente el Banco del Sur es un banco de desarrollo para tener todas nuestras reservas internacionales en vez de tenerlas por allá botadas. Después le decían loco a Chávez porque estaba buscando el oro que tenía en varios bancos ingleses y alemanes, e incluso norteamericanos. Dame mi oro. Y dijo como el duende de la película, quiero mi oro. Y así lo hizo también Alemania y lo hizo Inglaterra, porque también tenían oro depositado en varios bancos norteamericanos. Y antes que le hagan un desfalco, como le hicieron lamentablemente al pueblo libio, y específicamente a Gaddafi por confiado, le bailaron 200 mil millones de dólares. Se dice rápido, ¿no? Pero hay que ver cuántos son 200 mil millones de dólares. Y si sea rápido, hay que recordar que ya lo del compañero Gaddafi cumplió un año. Triste, lamentable y doloroso ver cómo el país con más esperanza de vida y de progreso del África está hoy sumergido en la guerra, está hoy sumergido en las garras de la muerte. Y es por eso que hoy no solamente tenemos que recordar a Gaddafi, sino asumir su lucha como nuestra, su bandera como su bandera como nuestra. Porque Libia, si nos enseñó algo, fue que reafirmó esa frase que Ernesto Che Guevara en su momento enarboló, que es que no se puede confiar en el imperialismo ni tantito así. Gaddafi empezó a confiar en ellos, se empezó a bajar los pantalones, como decimos en nuestros pueblos, y sin darse cuenta ya lo tenían ensartado. Nosotros hacemos esto y decimos estas palabras a nivel de reflexión porque mientras sigamos coqueteando con la derecha, mientras sigamos tomándonos fotos con representantes del fascismo, en su más pura expresión, poco a poco nos están montando en la misma olla que montaron a Gaddafi, mi hermano. Y nosotros hemos visto con preocupación que lamentablemente los pueblos del mundo parecen tener memoria corta. Hoy se cumple un año más, bueno, se cumplió hace poco un año más de lo de Gaddafi. Pero cuidado, no, se cumplen que ya vamos para 4 años de lo de Honduras. Uh-huh. En Tele Sur están haciendo un trabajo especial sobre eso. Entonces quedamos en recordar, satanizar y satanizar, pero no hacemos nada para que esto cambie. Qué bonito era ver esas brigadas internacionalistas tomando su mochila, sus sueños y sus banderas y sus fusiles también para defender en su momento la República Española, que se cumple este mes también, un año más de lo que fue el asalto fascista, que fue básicamente, o que trajo consigo, el primer gobierno de corte derechista en Europa, de la mano del miserable de Franco, y el último que se fue y que sigue siendo constitución hasta hoy en día en el Estado español, porque hasta hoy en día la constitución de Franco es la que está vigente. Sí. Ese miserable dejó todo atado y bien atado, parece mentira. Pero qué bonito era ver esas películas de internacionalismo proletario. Y qué lejos estamos nosotros, como lo que hablábamos al principio sobre el derecho a asilo. Hoy los países se cuestionan 3 o 4 veces si deben asiliar a alguien. Hoy los países se cuestionan 3 o 4 veces en condenar X o Y acción. Pero nunca se pregunta en qué momento tienen que actuar. para ser partícipe de esa solidaridad militante que por los caminos de nuestra América Latina la solidaridad, dejó sembrado el Che. Sí, la solidaridad automática, como ya recordamos creo que hace 3 programas acá, que hizo nuestro comandante jefe cuando mandó el carajo a esos yanquis de mierda. Ahí en plena avenida Bolívar fue eso, ¿no? Sí, cuando se pronunció ante la injerencia de un embajador norteamericano en Bolivia. Si todos nos comportáramos así, si tuviéramos presidentes dignos como lo fue el comandante en jefe, y como lo son presidentes como Rafael Correa, Evo Morales, Fidel Castro, o ahora su hermano Raúl, como Daniel Ortega, y como otros presidentes nuestros latinoamericanos que tienen dignidad y apoyan toda, solidarizan con todos nuestros pueblos hermanos, fuéramos de verdad ciudadanos y países diferentes. Qué eso que busca, sería todo. ¿Sí? Eso es lo que busca el plan que nos dejó, eso es lo que nos dejó el comandante jefe. En ese plan de gobierno, que plan es de la el plan de la patria 2013-2019, donde él se comprometió a realizar, a darle casas a 3 millones de solicitudes, es decir, a 3 millones de familias que arrojó el censo de la misión vivienda. Y hay que ver, ¿no? Hay que ver la cara, hacer 3 millones de vivienda, ¿no? Hablando de eso, del comandante Chávez, menos mal que lo mencionaste, como lo hemos mencionado hoy en todo el programa. Sí. Porque es el ejemplo. El ejemplo de nuestra generación y de las generaciones venideras. Igual que ejemplo fue el Che, igual que ejemplo es, ¿por qué no? Manuel Marulanda Vélez, entre tantos otros compañeros y compañeras. Ahora fue nuestro máximo libertador. Simón Bolívar, por ejemplo. Y Francisco de Miranda. Bueno, el tema que te quiero tocar ahorita es que muchas personas se han... Hoy nuestro hermano Villegas nos va a dejar quieto. Gracias, compañero. Se les agradece. Se han dedicado a llamar al comandante Chávez comandante supremo. Ya nosotros venimos hablando en discusiones internas de por qué no debemos usar la palabra supremo al referirnos al comandante Chávez. Aquellas personas que hoy quieren que asumamos o que le pongamos apellido de más a los que no lo tienen. Él ya tiene un sobrenombre. Tribilín y el arañero. El arañero. Eso de comandante supremo. Y simplemente Hugo Chávez Frías. Eso de comandante supremo, mi hermano, lo aleja del pueblo. Eso de comandante supremo deja a Chávez sin Chávez, así como Bolívar lo dejaron sin Bolívar. Lo pone en un altar. Lo pone en un altar inalcanzable para las generaciones venideras. Y viene siendo una laxada, hermano. Histórica. Eso de comandante supremo. Tenemos que seguir reivindicando al hombre del 4 de febrero, al del fusil de la bobina roja, al del uniforme militar y al que vendía araña en un pueblito de Sabaneta. Al que el pueblo salió a buscar, a pedir por él en el 2002. A ese hombre. Que él mismo lo dijo, he resucitado con el pueblo. Que el golpe de estado del 2002 se hizo pueblo. A ese es el hombre que tenemos que reivindicar. A ese hombre que enfrentó 3 meses de paro petrolero. Que eso no lo aguanta, pero nadie. Y no se doblegó ante nada y no negoció con nadie. A ese hombre que tuvo los cojones de decirle en su cara, en el propio imperio, diablo a George W. Bush. A que huele a azufre. Y ese hombre que agarró y le dijo al lobby sionista que tenemos en Venezuela, ustedes se me van de aquí porque no es, porque maldito sea el gobierno que asesina niños como el gobierno de Israel. El único que se pronunció ante las masacres de ese mismo estado sionista y también lo que hizo las invasiones que hicieron en Afganistán. Exacto. Y llamó asesino y cobarde y borracho a George Bush. Entonces por eso nosotros acá seguimos diciéndole a mi comandante Chávez, arañero, tribilín, seguimos diciéndole pueblo. No le ponemos título de dioses, ni mucho menos, porque queremos que nuestros hijos que nuestros nietos se reflejen en él y no lo vean simplemente como un dios, como algo inalcanzable. Exacto. Que lo vean como uno más de, entre tantos otros, que se comprometió para que el sueño de Bolívar no muriera, quien rescató el ideal bolivariano de ese mismo altar donde pretenden ahora montarlo a él. Es por eso que nosotros acá seguimos reivindicando, es al comandante Chávez, nuestro comandante Chávez, y esto lo digo a nivel personal, Javier también está de acuerdo, así que lo podemos decir como producción de Grada Popular. Si seguimos asumiendo discursos medio ambiguos, podemos perder mucho más que la vida, podemos perder la dignidad, señores. Así que reflexión con eso del Supremo. Reflexionemos, por favor, no dejemos a Chávez sin Chávez como dejamos en su momento a Bolívar sin Bolívar. Y también quería acá recordarte, ¿no?, el hecho de lo importante de es que la memoria del comandante no se ensucie con ese tipo de, no, de seudónimos ni nada. Uh-huh. Es porque son cosas totalmente alejadas hasta de la personalidad de este hombre de las dificultades como Bolívar lo fuera. Y también yo creo que está, no sé si mal o bien, que siempre la imagen que saquen del comandante es la imagen del comandante con la cruz. Hermano, nosotros no somos un pueblo conciliador, nosotros somos un pueblo guerrero, que sí queremos la paz, por supuesto, pero no sigamos endiosando algo que no tiene que ser endiosado y que en su lugar tiene que ser convertido en idea, en praxis, en realidad. Se tiene que multiplicar en pueblo. Eso es lo que queríamos decir en este corte. ¿Tienes algo por ahí? Sí, vamos a recomendar a todos que vean Vive con Cancha, una excelente producción nacional independiente, la cual transmiten de lunes a jueves por Vive TV, canal 27, en señal abierta en Caracas. Y bueno, por internet también se puede ver, que es Vive TV, Vive vivetelevisión.gov.be. De todas maneras, pueden buscaron en Google y lo conseguirán, o si no, @ Vive con Cancha. Aquí una vez también felicitamos a la noche a los compañeros de Vive que tuvieron con nosotros en la cantata bolivariana este viernes, el día jueves, jueves 27 de junio. Uh-huh. De ahí estuvieron con sus cámaras, con sus armas, con su arsenal completo, transmitiendo ese concierto cargado de solidaridad, porque no era un secreto para nadie, era un concierto en solidaridad con el compañero Julián Conrado, y con todos los compañeros quienes realmente... Y en honor al presidente Chávez. Y en honor al presidente Chávez y a todos los compañeros que han enarbolado la bandera de la integración bolivariana y que han hecho que la canción de Ali Primera, que la canción de Cesárea, no se pierda. Así que un aplauso para esos compañeros de Vive TV, que están demostrando una vez más, igual que los compañeros de Aporrea que estuvieron allá, igual que los compañeros de RN Activa. Ojalá que el día de mañana, el Son del 23, también tenga la posibilidad de transmitir en vivo un evento tan bonito como el que se estuvo viviendo el jueves, que quienes no fueron no saben de los que se perdieron, y de los que fuimos sabemos muy bien. Bueno, ya habrá reposiciones por Vive TV. Exacto. Ojalá que nos anuncien para poder ver este bonito homenaje, ¿no? Vamos a un nuevo tema musical aquí en tu 94.7 FM. Esta es tu Grada Popular. Ya volvemos en unos minuticos. De amor y dolor del viejo Mario, el funcionario, con una mina colmada de gracias, alta gracia, la burocracia. De lunes a viernes su cariño tiene toques de magia leve,

ir a consultar al Congreso de Estados Unidos. Van a ir varios diputados al Congreso de Estados Unidos. ¿Qué carajo tiene que ver el Congreso estadounidense con Venezuela? No, papi, alguien tiene que pasar la plata, ¿no? Traidores a la patria. Cárcel, bueno, colgados en un árbol es poquito. Y nosotros acá, siempre solidarios, nos solidarizamos una vez más con Illich, Ramírez, Sánchez. Y exigimos cárcel para Capriles Radosky. Repatriación para Illich, cárcel para Capriles. Ah, y ni se digan lo que están financiando desde Colombia con una empresa petrolera, que son toda la gente del petróleo y todas las joyitas que se fueron de aquí, vende patria también, como Luis Justi y la gente del petróleo. ¿Te acuerdas ese nombrecito? La gente del petróleo. Sí, como 2002. Diciembre, enero, súmate. Y febrero. Y súmate, bueno, súmate es María Corina Machado. Así mismo es. Bueno, compañeros, el tema, yo creo que es un tema bastante amplio. Bastante amplio, creo que resume toda la inconformidad que hay en nuestros corazones a nivel general. Porque es la burocracia la que tiene a Illich. Mira, hay que decir, ya que toca la burocracia, ¿no? Obvio, ¿no? Que el tema este de esta banda que se llama Big Mandrake y que están ahora mismo de gira, su tercera gira, como Big Mandrake, pero ya dan como 8 como agrupación. Están por Europa, la mayoría tienen ya confirmado un mes de gira. Ahí, bueno, saludando al pana Francisco Isa, el cual también es productor de programa La Mancha en radio por Radio Nacional de Venezuela, es saxofonista de esta agrupación y de varias agrupaciones más como Palmeras Caníbales, mandándole lo mejor en los éxitos de esos camaradas. Bueno, decía que es esa burocracia la que no permite que Elías Ramírez Sánchez vuelva a casa o hacer los intentos para que ese compañero vuelva, la misma que tiene a Julián Conrado encerrado humanitariamente, así como lo han llamado. Esa burocracia que no permite que los movimientos sociales sigan avanzando y que se niega a morir, porque nosotros no podemos, bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún pretexto, que ese cáncer que nos robó al comandante Chávez se coma también este proceso por el cual él dejó su vida. Nosotros, para combatir la burocracia, necesitamos accionar más en el poder popular. Para combatir la burocracia, necesitamos estar más unidos que nunca. Porque nuestro verdadero enemigo es ese. La oposición venezolana no representa de una manera un peligro real para este proceso. El verdadero peligro es la burocracia que pretende robarnos nuestro sueño. Y es por ello que vamos a recomendar un libro de Víctor Álvarez, que no, personalmente no sé mucho sobre él, pero su libro es excelente. Son puros cartuchos y puras balas a la conciencia. Se llama Del Estado Burocrático al Estado Comunal, y que deja en sus párrafos, en sus líneas, lo que quería nuestro comandante Chávez: Estado y pueblo, hay la sin nada por medio. Ese libro de conseguirlo en PDF se consigue, no en PDF, te lo puedes conseguir gratis y todo, mi hermano, pero debe estar PDF por ahí. No, en PDF está muy difícil. Lo intenté buscarlo por PDF, es muy difícil conseguirlo, pues salió en el 2011. Es una producción, fue una imprenta hecha por los compañeros del Centro Internacional Miranda. Ustedes se dirigen al Centro Internacional Miranda, que está ubicado en el edificio Anauco Hilton de Parque Central, al Penthouse, y ahí los piden. Se llama Del Estado Burocrático al Estado Comunal, de Víctor Álvarez. Y se lo dan sin costo alguno. Un libro excelente que debe ser leído y estudiado por todos nosotros. Porque en Narbola, en sus hojas, lo que estamos viviendo, nos estamos enfrentando contra un Estado burocrático. No todo, que se niega a morir para darle espacio al poder popular y al poder comunal, lo que exigía nuestro comandante Chávez, comuna o nada, socialismo o barbarie, o todos somos iguales, o no puede haber libertad. Lo que decía el Che, mi hermano, sí, aquí no café para todos, no hay café para nadie. Y eso lo colocó el compañero, nuestro compañero que nos está haciendo la operación hoy, colocó ese legado que le dejó Chávez a Maduro. Le dejó un mandado. Comuna o nada, mi hermano. Comuna o nada. Bueno, amigos y amigas, ya todo tiene su final en esta vida. Este programa, obviamente, que se transmite, y no lo dijimos al principio, nos disculpan los hermanos de Radio Comunal 95.9 FM. Por acá nos mandó desde Acarigua, Estado Portuguesa. Perdón, Araure, Estado Portuguesa, la 95.9 FM. También puedes escucharlo por la web radiocomunal.tk. Ajá, que no dejaron por ahí. No, por acá nos pasa un mensaje, mi compañera. Dice, sí señor, el enemigo que representa una verdadera amenaza es la burocracia. Un saludo, Amando, venceremos. Aquí dicen también, compañero Carlos Río, quien también es víctima de la burocracia, porque hay que recordar, y nosotros nos preocupa mucho más, es que si nosotros como jóvenes estamos asumiendo la burocracia, nuestros jóvenes están asumiendo esas conductas burocráticas que debemos combatir, entonces, en verdad, la semilla de la discordia se está sembrando en la revolución bolivariana. Claro. Porque cuando tenemos unos jóvenes que no son solidarios con la condición de necesidad que tiene un hermano estudiante, porque la alcaldía X o el representante tal, el instituto Y, no pueden firmar un papel para darle un hospedaje. Estamos viendo a unos jóvenes que están totalmente alejados de la realidad y de las necesidades de un hermano de clase. Entonces tenemos unos jóvenes infiltrados por la burocracia. Tenemos unos jóvenes netamente burocráticos que están totalmente alejados de esa solidaridad que nos enseñó el Che y que nos enseñó el comandante Chávez. Y están apagando esa llama de rebeldía que no solamente hay en sus corazones, sino en los que debería ser un joven bolivariano. Porque si hablamos de bolivarismo, hablamos de solidaridad. Porque si hablamos de ser bolivarianos, hablamos de la unidad. Porque si hablamos de ser bolivarianos, hablamos de la desprendernos totalmente de lo nuestro, sí, de lo para ser un colectivo, para ser uno con nuestro entorno. Recordamos una vez más el tema, el libro, del Estado Burocrático al Estado Comunal, de Víctor Álvarez. Vamos a decir, la semana que viene lo traemos acá para reseñar algunos de sus artículos, para que se motiven a buscarlo. Es un libro excelente, compañeros y compañeras. Y recuerden, los puedes conseguir en el Anauco Hilton, en el Penthouse, en el Centro Internacional Miranda, en horario de oficina. Eso, para los que no saben, es el complejo Parque Central. En horario de oficina, del Estado Burocrático al Estado Comunal, Víctor Álvarez, no tienen pele. Bueno, este programa, la dirección de esta estación está bajo licenciado, la dirección del licenciado Juan Contreras, es la coordinación de Guadalupe Rodríguez, en la conexión técnica de Fran León. En los contenidos, el